fin es viernes! ¡Por fin es viernes! ¡Por fin es viernes! ¡Por fin es viernes! El programa que te estamos ofreciendo aquí. Gracias por permanecer a la escucha. Somos el complemento ideal para tus orejas. ¡Por fin es viernes! Aquí regreso con todos vosotros después de esta pequeña pausa para seguir disfrutando con la música. Hoy, ya lo sabes, especial Eurovisión. Durante la primera hora, la anterior, hemos estado repasando desde los orígenes, desde los inicios, las primeras canciones que nos representaron hasta prácticamente los años 2010, 2012. Y ahora nos toca, evidentemente, como son novedades, pues en repasar esas canciones que de una u otra forma están ligadas a Eurovisión. Y digo ligadas porque no todas al final han sido o han podido participar. Enseguida os comento. Por cierto, saludos cordiales de José Antonio Laboreo. Y a lo dicho, estos 60 minutos que tenemos por delante es para disfrutar con la música más actual de Eurovisión. ¿Por qué comentaba yo lo de que no todas las canciones? Pues por Luna K y su tema Voy a morir. En un principio esta muchachuela iba a representarnos o iba a ser una de las opciones a representarnos en Eurovisión, pero hay un pequeño problema. Y es que utiliza ella un modulador de voz, algo que hace modificar, cambiar su voz, que se llama autotune, que está de moda en determinados estilos musicales y que ella utilizaba en su canción. Y como no está permitido en Eurovisión este aparatejo llamado autotune, pues ella al final ha decidido retirarse y no se ha podido disfrutar ni votar su canción. Pero la vamos a tener hoy aquí, ese Voy a morir lo vamos a poder escuchar. También vamos a oír en un ratito el tema Culpa de la cantautora chilena Javiera Mena. Es curioso, pero es verdad, lo mismo que Ana Mena, por cierto, pues nos puede representar a, no a nosotros, sino a otros países, pues hay cantantes de otros países que nos pueden representar a nosotros. Posiblemente Culpa haya sido el tema más desapercibido, creo que fue el menos votado, de los menos votados, y no ha salido el tema adelante. Y por último, Terna, que comenzamos musicalmente hablando, ellas, las reinas Azúcar Moreno. Ya sabéis que últimamente han estado un poco reñidas, enfadadas, han desunido, se han vuelto a unir, y ellas en su día nos representaron con muy buen arte en Eurovisión y tenían la intención de hacer lo mismo, es decir, volver a representarnos unos cuantos años más tarde en Eurovisión. ¿Qué ha ocurrido? Pues que en esta ocasión nos han presentado un tema que la gente ha considerado que ha sido lo mismo de siempre y no ha tenido muchos votos, así que ese tema que ellas, Azúcar Moreno, llamado Postureo, nos han cantado, sí, lo vamos a disfrutar aquí, pero no ha tenido mucho éxito en cuanto a votos se refiere. Así que queridos, queridas, vamos a comenzar ya esta segunda hora disfrutando con Luna Key, también con Javiera Mena y por último, las Azúcar Moreno. Mira lo que viene ahora. Sentir temblar. Me tengo.

esta noche, entrégate a este amor. Dame tu cuerpo a solas, dame, dame tan solo un poco de lo que me das. Tú me camelas al bailar, con tu post, tu postureo. Yo me enamoro más y más de tu post, tu postureo. Mis labios son candela en tu mirar. Arráncame esta sed y embrújame con tu postureo. Dame esa cintura, mi tentación. Dame a solas, dame, dame, dame un poco más. Tú me camelas al bailar, con tu postura. En la siguiente terna de artistas eurovisivos nos encontramos, por ejemplo, a la ex Operación Triunfo Marta Sango, esta de la cosecha de 2018. Malagueña que llamó la atención a mí personalmente con ese traje de otra galaxia, ciertamente incómodo de llevar, pero que bueno, dio un poco la nota. Ese gustillo retro, kitsch, un poco recordándome al Madrid de Almodóvar. Pero con una canción que a mí, sinceramente, no me defraudó. Estaba bien, no era de las favoritas, pero ahí está el tema que vas a poder disfrutar. Sigues en mi mente. Por cierto, ella actualmente está trabajando en el musical llamado La Llamada. Por otro lado, Blanca Paloma. El tema Secreto del Agua está basado en hechos reales y además es parte de la banda sonora de un documental que lleva por título Lucía en la telaraña. Y que, bueno, cuenta un truculento asesinato. Por cierto, su hermana Sara participó en Euro Junior, o sea que también las dos hermanas tienen ahí ese vínculo en común. Y cerramos con una boy band. ¿Qué es una boy band? Pues una banda de chicos. Boy, ya sabes, del inglés, banda de chicos. Mejores es el tema que interpretaron. Estos chicos que, bueno, le dan al pop latino, está formado además por un dominicano y tres españoles, que en mi opinión en el directo chirriaron un poco. A mí la canción se me quedó corta y tampoco fue, digamos, de las favoritas del público. Vamos a escucharlos a Marta Sango, a Blanca Paloma, el tema es precioso por cierto, y a Unique. Acuerdo, ¿cómo era tu cara? ¿Qué edad tenías? gente que no me parece interesante. Con lo que tuve, ya tuve bastante. Tú sigues en mi mente, aunque ahora ya te vas con otra gente que no me parece interesante. Todo cobra sentido y es porque se va, porque se va. pensar en lo malo. Mientras que el tiempo camina a mi lado, mírame. Sigo escribiendo canciones, sigo rezando, pidiéndole. Y es que ahora sin el miedo a perderme ya, por si no quedan razones, por si ya no hay vuelta atrás, si nunca fuimos mejores. Nunca se nos dio bien llorar. Hola amigos de Por fin es viernes, somos Mareo desde Chile. Hola a todos, soy María Sáez y es un gran placer para mí presentaros mi nuevo single. Espero que os guste mucho, un beso muy grande. Hola, soy Gorka Revancha, un saludo para toda la gente de Por fin es viernes. Nos vemos en los conciertos, adiós. Hola amigos, somos Camela. Soy Raúl Latorre, os mando un fortísimo abrazo. Hola, un saludo amigos de Por fin es viernes, soy Joaquín, cantante del grupo La Bocina de Harpo. Hola amigos, soy María Burguillos, un saludo para todos los oyentes de Por fin es viernes. Hola familia, soy Frank Lowe y le mando un saludo a todos los oyentes del programa Por fin es viernes. Un abrazo desde Chile, los amo. Hola, ¿qué tal estáis? Soy Virginia Moss y quería presentar a todos los oyentes de Por fin es viernes mi nuevo single. Hola, ¿qué tal estáis amigos? Somos Michel y Chus Platón. Y queremos mandar un saludo muy cariñoso a todos los que estáis escuchando Por fin es viernes. Hasta pronto. Chao. Chao. Aquí regreso para seguir hablando y disfrutando de las canciones del Benidorm Festival, que en su día tuvieron oportunidad de representarnos en Eurovisión. Con el siguiente tema, Echo, del cantante Shame, me ha ocurrido que cuanto más la voy escuchando, más me va gustando el tema. Además, no sé si os ha ocurrido a vosotros, pero a mí me recuerda a canciones de los 90, a grupos como Alphaville, no sé, tiene ese rollete. Incluso la puesta en escena también me recuerda a esos videoclips de los 90. Yo a este chico, desde luego, le auguro un buen futuro al madrileño, que ya tiene, por cierto, mucho éxito en YouTube. Echo se quedó a medias, pero yo creo que es una canción que puede pegar mucho escuchándola en diferentes emisoras de radio, como en esta. Por otro lado, Raiden. Ya es que ese nombre me suena a mí a desinfectante, o incluso, ¿por qué no?, a una película dirigida por Ridley Scott. Aunque hay que identificarla con David Martínez Álvarez, que es el verdadero nombre de este artista, que ahora, por cierto, vuela en solitario tras permanecer bastante tiempo en diferentes bandas musicales. Se nota además que se le da bastante bien el rap con el tema que has podido escuchar en esta candidatura de Eurovisión. Además, la puesta en escena de Calle de la Llorería a mí me recordaba a un pasacalles, ¿no? Sobre todo con el tema del estribillo. Me resultó curiosa, pero sin más. Yo no la veía como una de las favoritas o una de las posibles ganadoras. ¿Y qué te voy a decir yo de Gonzalo Hermida? Que no pudo el hombre ni disfrutar por culpa del COVID de su canción, ¿quién lo diría?, en el escenario, como el resto de sus compañeros. Mala suerte, porque yo creo que esto le ha mermado muchas posibilidades. No ha jugado con las mismas posibilidades que el resto de compañeros, pero tampoco es culpa de nadie, ¿no? Del azar, el destino, echémosle la culpa al COVID. Es un tema que no está mal, a mí me gusta, pero es que empiezas a escuchar la voz de este chico, Gonzalo Hermida, y tiene muchos parecidos con bastantes artistas ya de renombre nacional. O sea que no te voy a decir más, pero tú, si lo escuchas, seguramente puedes identificar a más de uno de ellos. Pues bueno, nada, os dejo con esas tres canciones que forman parte ya de la historia del festival.

creador de caso que teme que lo olviden. A las bocas que no dicen pero siempre piden. A los críticos más duros que tienen la piel más fina. Tengo a piperina pero en una oreja que oiga lo que opinen. Al eterno arrepentido por todas las veces que no quiso estar. Que se ve más solo que la una porque ahora que si quiere no tiene a su lado a nadie quien llorar. Pero no va a haber sitio, vete y tierra al salir. Que de ir tanta peña se ha puesto pequeña ni dónde vivir. Como una magdalena, sabes por dónde voy. Alguien se ha puesto a llorar pero no te voy a decir quién soy. A llorar a la calle de la llorería. Yo ya lo lloré, que yo ya lo lloré. A llorar a la calle de la llorería. Yo ya lo lloré, que yo ya lo lloré. Perdona la ironía, que me ría, me ría, me ría. Pero esa penita no fue mía. Yo ya la lloré, yo ya la lloré, yo ya la lloré. Yo ya la lloré. Nuestro barrio con su luz en las paredes. Aunque sé que un día cambiamos, buena suerte reencontrarnos. Siempre en el fondo queda algo. Aunque cambies de zapatos, siempre hay algo ahí. Aunque luego hagamos el papel, ¿quién lo diría si volviera ese momento? ¿Quién lo diría lo que fuimos tú y yo? Pero quédate, por si acaso, quédate, por si acaso nos queremos. ¿Quién lo diría que al mirarnos seamos mudos? ¿Quién lo diría que un día fuimos solo voz? Pero quédate. Quédate, por si acaso nos besamos sin querer. Duele, cada uno por su lado, pero el mismo idioma hablamos. Yo sí que sé de ti. Aunque luego hagamos el papel, ¿quién lo diría si volviera ese momento? ¿Quién lo diría lo que fuimos tú y yo? Pero quédate, por si acaso, quédate, por si acaso nos queremos. ¿Quién lo diría que al mirarnos seamos mudos? ¿Quién lo diría que un día fuimos solo vos? Pero quédate, por si acaso, quédate, por si acaso nos besamos sin querer. Que tú lo sabes, siempre fuimos los mejores. Que la mirada siempre cuenta la verdad. Que nadie diga que no hay magia y lo que pudo ser no pudo y lo que pueda ser quizás será. ¿Quién lo diría? Los viernes José Antonio Laboreo te propone algo más que música. Por fin es viernes. 2 horas de radio que pasarán volando. Ahí amigos y amigas, que nos vamos acercando poquito a poquito al fin, ya que vamos con el último trío del programa de hoy, este especial que estamos realizando dedicado a Eurovisión. En la segunda hora, evidentemente, las canciones más actuales. Rigoberta Bandini. ¡Ay! Ha crecido la que pusiera voz a Cayu, entre otros muchos personajes, porque sigue siendo dobladora. Y ha revolucionado nuestro país con su hey. Por cierto, fue aquí en el actual, a principios de enero, donde se sacó la teta estrenando en concierto esa canción que sería la máxima exponente a ser la gran triunfadora, junto con otro tema que voy a presentar a continuación, y que han formado todas ellas una historia, una intrahistoria que yo creo que vamos a recordar estas galas finales, vamos a recordar esta selección para el Eurovisión del 2022 por todo y por muchas de esas canciones. En fin, que te guste o no te guste, se ha convertido ya Ay Mamá en todo un himno. Ahí, los siguientes. Barry Brava. Los adoro. Eran mi ojito derecho y el izquierdo. Son divertidos, son atemporales. No sé, me viene a la memoria cuando escucho el tema y les veo a ellos, a Paco Clavel, no me digáis por qué. Pero es que además, ese aire que tiene el cantante a Freddie Mercury, no me digáis que no. O esos andares de Rod Stewart que tienen el teclista, aunque sea de bote. Y encima homenaje a ni más ni menos que a Rafael Acarrá. A lo dicho, los adoro y el tema además es súper happy, súper evasivo, súper divertido. Es lo más ideal para un festival, pero no ha podido ser. Y termino esta trío... triada, con las Tansugueiras. No voy a hurgar en heridas. Fueron las ganadoras morales, incluso matemáticas, según se ha podido comprobar. Pero en definitiva, ellas han conseguido tocar el cielo con su tierra. Sutil ironía que además me ha salido sin querer, de verdad, Tres temas que sin conexión alguna, yo estoy seguro de que son ideales para montárnoslo un fiestón sideral de AUPA. En diferentes momentos, claro está. Así que espero y deseo de verdad, de corazón, que los disfrutéis a todo volumen. Porque son merecedoras las tres de ser candidatas o ser finalistas o ser representantes de España en el Festival de Eurovisión. Y si no, merecen y mucho que la sigamos disfrutando, vayamos donde vayamos. Cada una en su estilo, evidentemente, pero son canciones de recordar. Tú que has sangrado tantos meses de tu vida, perdóname antes de empezar, soy engreída y lo sabes bien. A ti que tienes siempre caldo en la nevera, podrías acabar con tantas guerras, escúchame. Mamá, mamá, mamá, paremos la ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix. Mamá, mamá, mamá, por tantas mamá, mamá. Todas las mamá, ¡Gracias!

con nosotros. Esta es tu mejor compañía. ¡A la bulía! ¡Vámonos, vámonos! ¡A la bulía! ¡Vámonos, vámonos! ¡A la bulía! ¡Vámonos, vámonos! Por fin es viernes. Ya hemos escuchado esos tres maravillosos temas y, amigos y amigas, llegó el momento de la despedida. Donde, claro, yo podría hacer chistes malos como si tú eres de Solomo o de pescado, y también me podría meter, como no, con el porcentaje de votos recibidos y con muchas más cosas. Pero no, no lo voy a hacer, de verdad, porque esta artista se merece todo nuestro respeto. Se ha presentado a Eurovisión con una apuesta musical que a ella por lo menos le convencía. Y la ha defendido al máximo. Se ha currado una puesta en escena que chapó, con un baile que, madre mía, ojito. Ya sé que es bailarina, diréis algunos, que es profesional, pero ojo, que cantar y bailar lo que esa chica baila en el escenario a la vez es difícil, no. Lo siguiente: es simpática, guapa, agradable, lleva además muchos, muchos años currando. Es una curranta nata. Y las circunstancias que la rodean son ajenas a ella, señores y señores. Ella no tiene la culpa de cómo se ha decidido el voto. Ella tampoco ha elegido a los cinco personajes que estaban allí de jurado. Así que, por favor, no hagamos que todos nos vean como un país de pandereta. Sí, ese que tira siempre y siempre piedras sobre su propio tejado. Una y otra vez. Que cuando Nadal o Alonso logran un triunfo del que deberíamos estar todos contentos, nada, hacen pestes, les insultan. Porque es una pena, de verdad, de corazón, que nos valoren más a gente de fuera que nosotros mismos. Es nuestra canción, la de todos, queramos o no, es la que ha salido. Y por una vez, dejemos de hacer ya lo de siempre, que ya cansa de verdad. Así que, Chanel, toda mi suerte para ti en ese famoso mes de mayo y tu Slomo, y yo os espero el próximo viernes aquí en nuestro programa número 99 de Por Fin Es Viernes. De verdad, de corazón, vamos ya a apostar todos por esa canción. Vamos a seguir disfrutando del resto de las canciones que las vamos a poder escuchar en la radio y donde nos dé la gana. Pero Chanel es nuestra Chanel y punto pelota. A lo dicho, besos y saludos y achuchones y lo que os dé la gana de José Antonio Laboreo, que hoy estoy un poquito encendido. Si queréis, si os apetece, la semana que viene, nuevo programa. A ver si ya volvemos al formato habitual después de estos pequeños lapsus, pero bueno, es que me salía lo de hacer un programa de Eurovisión. Ya os lo dije al principio y lo vuelvo a repetir al final. Y me lo he pasado muy bien, de verdad, recordando esos viejos éxitos, algunas viejas glorias y estas canciones que a mí, de corazón, cada vez me están gustando más. La mayoría, ¿eh? Hay alguna que no acabo yo de tragar, pero la mayoría de las canciones que se han presentado este año Eurovisión tienen lo suyo. Así que, a lo dicho, a pasarlo muy bien y yo vuelvo dentro de 7 días. ¡Chao! Let's go. Llegó la mami, la reina, la dura, una Bugatti. El mundo está loco con este party. Si tengo un problema, no monetary. Le vuelvo loquito a todos los daddy. Pues siempre primera, nunca secondary. Apenas go dum dum con mi boom boom. Y le tengo dando zoom zoom a Miami. Y no se confundan, señores y señores. Yo siempre estoy ready. Para romper caderas, romper corazones. Solo existe una. Sé que pide.